Audition is ma'am. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Foundation is ma'am. La relación entre política y arte no pretende como juzgar ni nada, sino como poner a reflexionar a la gente, a reflexionar sobre lo que está pasando y a que no sean indiferentes. O sea, nada más eso, pero no pretende ni juzgar, ni tomar partido, ni color, nada. Pues la relación siempre va a existir, porque el arte siempre va a estar ligado a muchos aspectos. Entonces lo que quiere hacer el arte es como recontextualizarlos e intentar de alguna manera que la gente se sensibilice con X o Y problema que haya. La relación de arte y política en los últimos años se ha tomado o ha copado la escena. Muchas de las grandes plataformas o eventos internacionales, como las bienales o como la misma Documenta, la Documenta curada por Catherine David, la Documenta 10, versaba directamente tratando de vislumbrar la relación que había entre arte y política. Asimismo, la versión de penúltima de la Bienal de Sao Paulo, pues tenía ese mismo postulado, ¿cierto? Tratar de entender la relación entre arte y política. Yo considero que el arte y la política han estado siempre muy juntos, solo que se han manifestado con estéticas distintas, pero el arte indiscutiblemente es un medio de comunicación o que denuncia o que ennoblece o que nos lleva a sentir sensaciones, pero está siempre en relación con alguien, y estar en relación con alguien significa ya tener una postura política, política en el sentido de que eso que pienso lo hago público, ¿no? Lucrecia Piedrahíta, curadora de arte. Ya en el siglo XX las vanguardias dieron una cuenta clara de cómo podría abordarse el arte y la política. Los suprematistas rusos, por ejemplo, van a ser una muestra de cómo estetizar el tema político, si lo quisiéramos llamar. Es decir, los artistas suprematistas frente a un medio o una sociedad absolutamente politizada, como era en ese momento la rusa, ellos van a optar por un discurso abstracto para dar cuenta de sus realidades, pero que en ningún momento estábamos remitiéndonos a una figuración. El elemento de la figuración y la abstracción es importante para entender también la relación con la política, porque la figuración, digamos, acorta el camino para una masa o para un gran público ambulante, mientras que el arte abstracto le implica otro concepto y otra elaboración mental e incluso el arte conceptual al espectador, es decir, le exige más en términos de concepto o de postura intelectual, llamémoslo. Es difícil dar una definición única de política porque tiene como varias formas como de aproximarse no solo conceptual sino empíricamente al término, pero lo que uno podría decir como en un principio es que la política es una dimensión de la vida de las personas y de la relación entre esas personas con quienes son sus autoridades y con quienes ejercen un poder o con el poder, que es mucho más amplia pues de lo que a menudo se presenta en medios o de lo que a menudo aparece pues como en la vida cotidiana. Y parte de esa relación parte de lo que es la política es digamos la relación del sujeto con una serie de prácticas, procedimientos, valores que lo tocan íntimamente en su ser, ¿cierto? Tienen que ver como desde los asuntos cotidianos de la vida de cómo me desenvuelvo yo en un ámbito social hasta unos asuntos un poco más complejos como yo, cómo me represento a la autoridad. Y cada uno de esos aspectos de la política de alguna manera tienen una relación con esas sensibilidades o con esos sentimientos que, aunque se pueden proyectar en términos académicos, tienen también una lectura menos académica y que tiene que ver con la expresión del sentimiento por medio de las artes. Fundiciones MAM propone paisaje sonoro. Thank you. Foundation is ma'am. Yo soy Juan Carlos Vélez, profesor de la Universidad de Antioquia. Aún en las concepciones más abstractas del arte, yo creo que hay ahí también algunos mensajes o algún contenido político que habla de la sociedad o del individuo o de cada uno de los elementos que componen pues, esa idea tan vaga que acabo de dar de política. La autoridad, la dominación, el lugar mío en relación con los otros, en fin. De hecho, uno puede apreciar que en las expresiones artísticas, ya sea en la literatura, en la pintura, en la música, en el cine, para solo mencionar algunas, pues uno con un ojo que no es entrenado, con unas capacidades académicas que no son entrenadas, uno fácilmente puede identificar contenidos políticos en esas expresiones artísticas. Y a veces, pues, aunque esto es casi que una mirada muy primaria, muy básica, yo creo que para quienes no lo advierten, yo creo que a veces uno tiene que llamar la atención. La literatura son obvias las relaciones, pues son obvias en los contenidos de algunas novelas, de algunos autores que son, uno podría decir que mucho más políticos en sus narraciones, ¿cierto? Y hay otras narraciones que aunque no sean tan declarativas, tan evidentes, tienen un contenido político. Pero por ejemplo, en la pintura, pues cuando hay una pintura que puede ser muy cercana a uno que se está refiriendo a la relación de ese artista o cómo se representa ese artista determinados momentos de relación con la autoridad, de la sociedad, en fin. Y eso uno yo creo que lo ve en los artistas, o al menos en muchos de ellos, hasta en aquellos que, por ejemplo, han tratado temas que parecerían tan alejados como el del cuerpo, ¿cierto? Y que hacen retratos o hacen una pintura muy más cercana como a las expresiones del, como al cuerpo, a la desnudez, en fin. En el rock, por ejemplo, en la música, el cine también es una cosa muy, en la que es muy evidente eso, desde el cine explícito que hace adaptaciones de novelas o que toma personajes de la política hasta unas menos explícitas, donde uno también ve esas representaciones de los cambios en la sociedad y de las formas como las autoridades empiezan a ejercer su poder en un determinado espacio. Escuchemos un fragmento del video preparado por William Kenrich especialmente para la exposición Fortuna en el Museo de Arte Moderno de Medellín. Warmest greetings from Johannesburg to Medellín, or rather from the studio in Johannesburg to the Medellín Museum of Modern Art. I have some questions that have been sent from the museum to me. How do you deal and connect the personal, political, and social historical issues in such a universal way? I think it has to do with thinking of the studio and the work in the studio like a diary, so that you can have both private events that happen, which have an effect, and you can have larger events outside. You can have larger events outside, and you put the two together much as one would a diary. El trabajo siempre se mueve entre lo personal y lo político. Todo está ahí para ser utilizado. Es como un diario, donde eventos personales, privados, pequeños, adquieren la misma importancia de los más grandes cambios históricos. Una geografía personal en la cual un duelo privado puede ocupar tanto espacio como un desastre nacional. Una realineación privada refleja un movimiento histórico. Memoria, duelo, olvido, culpa son categorías privadas e históricas a la vez. Y entre más local y específicas las referencias, descubro que resulta más fácil para personas en otros contextos conectarse con ellas. Johannesburgo es un suburbio de Bogotá y el vecino de Medellín. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De John Cage, escuchemos un fragmento de Imaginary Landscape, de 1939. Thank you. Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Mi nombre es Laura Luna, yo soy jefe de sala acá en el Museo de Arte Moderno. Soy periodista y actualmente estoy haciendo la maestría en Estudios Estéticos de la Nacional. Para acercarse a la obra de Kendrick, una de las posibilidades, entre otras, ¿cierto?, es tratar de rastrear como el asunto político. Hay que tener en cuenta que además de ser artista plástico y de tener formación actoral, Kendrick es politólogo. Kendrick además es hijo de un abogado muy influyente de Johannesburgo que estuvo luchando pues junto a Nelson Mandela para desmontar la política del apartheid. Entonces eso también le da a uno como ciertas ideas. Su mamá de hecho también fue una de las primeras mujeres en ejercer el derecho en Sudáfrica, entonces sí, evidentemente viene de una familia con una formación política importante. Digamos que en la exposición Fortuna podemos encontrar pues como alusiones específicas al apartheid, por supuesto, a la colonización en África, a la colonización por parte de los ingleses, que está muy relacionada con la reacción que tuvieron los holandeses instalados en África frente a la población negra, y también hay alusiones a la colonización hecha por los italianos durante el periodo de Benito Mussolini. Además de eso, podemos ver como alusiones a episodios concretos como la masacre de Soweto, que fue uno de los acontecimientos más crudos del apartheid. Fue un enfrentamiento entre blancos y negros, pero entre población civil, en el que murieron muchos niños. Kendrick retoma ciertos elementos. Por ejemplo, hay unas cornetas que aparecen en algunas de sus obras, en las esculturas especialmente, y en algunos dibujos que son características de la revolución bolchevique. Fueron las cornetas que se usaron en ese momento. Hay un personaje que él se inventa también, que es una suerte de globo terráqueo con patas, que en una de sus obras aparece también cubierto con una de estas máscaras antigases. Ahí también vemos una relación con el holocausto nazi y con lo que les decía de la invasión italiana en África, porque ellos también utilizaron la estrategia, pues, y fueron bombardeados con gases mostaza. Yo soy Alejandro Ruiz, vinimos con la clase de Arte y Política, con muchas expectativas de esta exposición realmente. No esperaba ver un artista como él aquí. Hoy me enteré de todo ese trasfondo político tan fuerte que tiene con lo de este gobierno en África, ¿cierto? Pues realmente cuando yo lo veía siempre me hacía una alusión a la historia, ¿cierto? A la misma historicidad del video y no solo eso, sino de lo que queda en el papel, pues de esa impronta que ya no se puede borrar o de la línea que queda marcada. Siempre me interesó mucho eso, pues, por el dibujo como tal y los productos finales, que siempre son dibujos, pues, inamovibles, ya con todas las marcas que ha dejado, pues, ese trabajo previo. Pero en realidad no sabía que era tan pertinente a este curso, pues, hablando sobre la política. Y me parece muy fuerte. O sea, ahora veo que no entendía en su totalidad de qué era lo que él estaba hablando, ¿cierto? Otro de los asuntos políticos concretos que se pueden rastrear en la obra de Kendrick es, cierto, la Comisión de la Verdad que se le celebró en África y que fue contemporánea de la obra animada de Félix en el exilio, ¿cierto? Esa Comisión de la Verdad, pues, consistió en reunir a víctimas y a victimarios, pues, con la intención inicial de que se asinceraran los unos con los otros y de propiciar algún diálogo posterior. En una de las obras de Kendrick, la que les decía, Félix en el exilio, lo podemos ver a él en escenas en las que, por ejemplo, frente a un espejo se refleja con el rostro de una mujer negra. Él todo el tiempo deja claro que si bien durante su infancia y su adolescencia él vivió, cierto, el apartheid, la perspectiva de él en todo caso era singular, porque él pertenecía a una minoría blanca, cierto, venía de una familia con unas características especiales, era una familia adinerada, una familia influyente. Sin embargo, Kendrick tiene otro componente, y es su origen judío-lituanés, que hace que él tenga una perspectiva, por un momento podría decir uno, de esa clase privilegiada, pero a la vez, cierto, su pertenencia a un grupo que históricamente ha sido perseguido. Soy Juan Felipe Acevedo, estudiante maestro en Artes Plásticas de la Antioquia. Estoy en el Seminario de Arte y Política. Hoy venimos a visitar la obra de William Kendrick. Impacta mucho su obra. Es un tanto cargada y pesada. Claro que es por la vivencia que él tuvo y por todo por toda su vivencia, que solamente él la puede sentir verdaderamente como es. Uno trata simplemente como de divagar en esos pensamientos que él quiere mostrar con sus obras. La forma en que utiliza el dibujo para expresar sus pensamientos es algo muy, muy original. Pues realmente fue una visita un poco rápida, ¿cierto? Ya tocaría, pues, como más detenerse, leer un poco sobre él para poder tener una idea como más concisa. Otra de las obras que encontramos en sala, que consiste en una escultura de un rinoceronte, por ejemplo, también habla de una crítica que el autor le hace a los programas de responsabilidad social que, por ejemplo, adelantan ciertas compañías mineras que están instaladas en África hace mucho tiempo, pues porque, por un lado, con su industria, cierto, deforestan y generan todo un impacto ambiental, y por otro lado, cierto, le otorgan fondos y recursos a programas que supuestamente intentan preservar la extinción de ciertas especies. Entonces, a lo largo de la obra de Kendrick podemos ver, pues, como denuncias concretas y críticas en ese sentido como a la doble moral, ¿cierto?, de los grupos, digamos, empresariales que se han instalado en África y que no han sido muy considerados ni con la población nativa ni con el territorio mismo. Esa es una entre muchas de las lecturas que se pueden hacer de esta exposición. Realmente uno podría visitarla 2 y 3 veces, rastreando en ellas cosas distintas y es cada vez más interesante. Esta exposición está disponible para el público hasta el 3 de noviembre en el Museo de Arte Moderno. La gente que no le interese la política finalmente viene y se va a encontrar con un tipo que es un genio, a pesar de que no es un hiperrealista, a pesar de que no es el arte conceptual para intelectuales, sino que es una cosa con una riqueza visual impresionante. Usted está escuchando Fundición SMAM. Fundición SMAM. Fundición SMAM propone. Continuando el recorrido por la música no tradicional de Medellín y el área metropolitana de El Globo, escuchemos Problema Ambiental, del año 1995. Museo de Arte Moderno de Medellín. Somos tuyos.